Bueno, yo nací en un pueblo muy chiquito, que hoy es una gran ciudad, se llama Posadas Misiones. Y bueno, y mi infancia fue como la de todo pobre, ¿no? Yo vivía al costado del río Paraná, que en aquellos años nos alimentábamos solamente de pescado. Mi madre y yo salíamos a pescar en los espineles y bueno, vivíamos gracias a la venta de pescados, ¿eh? Y bueno, también ahí aprendí mis primeras letras, como cualquier otro chico pobre, ¿no? De una ciudad o una provincia muy pobre.